Disculpen que me meta en una contienda que no es mía. Solo quiero lavar la cara del rap y su bendita poesía. Esto es arte para expresarte. ¡Bum! No escuchar un par de majes que solo sirven para marcarte. No me vengan diciendo que otra vez sacaron un tema. Esa mierda huele mal como un pie con gangrena. La atención que ustedes tienen frente a su público son esos pelos parados llamados vellos púbicos. Tanto tiempo ha pasado para que el rap se reconozca, escupiendo un par de rimas y conceptos que se adoptan. Ahora ustedes vienen a prostituirlo. ¿Qué es esa falta de respeto para quien quiere construirlo? Exijo respeto para mi fucking cultura. Edúquense primero antes de escupir basura. Son años que he pasado remando contra la corriente, y con sus pendejadas ahora ¿qué dirá la gente? Esto no es diversión, es revolución. Esto es amor del puro, no es prostitución. Esto no es un jueguito de saber quién tiene más ego. Es tomarlo en serio y rapearlo hasta con huevos. Grabar sobre un rap no te hace buen rapero. Reparar un zapato no te hace zapatero. Pedir en la calle no te hace limosnero. Pero la mierda que sacaste, eso sí te hace mierdero. I'ma come back with this shit. Taka taka. You can see my eyes and you know I'm a rapper. Stay tuned, because vengo como un tornado arrasando con la basura que han sacado. Mejor paro, no me pidan que yo siga. Si no, soltaré un par de mis diatribas donde solo entenderá el tipo más pensante y el resto de incautos que se compren un laxante. Yeah, real daddy motherfucking C. Honduras representing. Y este verso vale más que tus $10,000. Soy liricista, poeta, dramaturgo, trovador. En cuestión de segundo me convierto en domador. En hip hop yo sería lo que es en bass un pitcher. Yo como un tsunami fuera de escala de Richter. Intratable con un bolígrafo y grafito. Rimando o alcanzado o a tocar el infinito. A colgarme de las nubes, pasearme por el sol. Derretir la podredumbre de la tierra y su candor. Verbos en fila, justa fucking killa. Lengua viperina que con rimas aniquila. Diestro, maestro, pragmático, sultán. Rap ataca, ataca como la guerra del Vietnam. Pum, pum, pum, papa, I'm a fucking rapper. Leyenda como Biggie y el famoso Tupac. Esto es lo que soy en hip hop en castellano. Una bestia rimando convertido en humano. Un terrestre surcando el universo, dando vueltas como niño y escribiendo un par de versos extremos. Me temo que nadie sabrá who's this motherfucker who rap like that. Esquizofrénico, lunático, también apocalíptico. Dejo la competi en estado crítico, sudando calentura en tiempo de frío. ¿Quién putas los mandó a meterse con mis líos? Yeah, después de esta canción queda terminantemente prohibido hacer una tiradera en rap. Vos que no sos rapero, ¿oíste, motherfucker? Tienen que respetar este bendito ritmo. Vos que sos reggaetón, hace una tiradera en reggaetón. Si vos sos pop, hace una tiradera en pop. Pero no usen el rap, no, por favor, no lo prostituyan. ¿Escucharon, motherfuckers? Ghettolandia en las voces, Palma Studio. Real Daddy motherfucking C. Satruches MCs, Honduras representing.